La laguna del Inca. La laguna del Inca esconde una atormentada historia de amor entre Yapanqui y Coralem. Escondida en las alturas de la cordillera de los Andes en Portillo, se encuentra una hermosa laguna que hoy se conoce como la Laguna del Inca. Algunas personas aseguran que sus tranquilas aguas color esmeralda se deben a una romántica historia de amor. Según cuenta la leyenda, el Inca Yupanqui estaba enamorado de la princesa Coralem, la mujer más hermosa del imperio. Decidieron casarse y escogieron como lugar de la boda una cumbre ubicada a orillas de una clara laguna. Cuando la ceremonia nupcial concluyó, Coralé debía cumplir con el último rito, que consistía en descender por la ladera del escarpado cerro, ataviada por su traje y joyas, seguida por su séquito. Pero el camino era estrecho, cubierto de piedras resbalosas y rodeado por profundos precipicios. Fue así como la princesa, mientras cumplía con la tradición, cayó al vacío. Ili Yupanqui, al escuchar los gritos, se echó a correr, pero cuando llegó al lado de la princesa, ella estaba muerta. Angustiado y lleno de tristeza, el príncipe decidió que Coralé merecía un sepulcro único, por lo que hizo que el cuerpo de la princesa fuera depositado en las profundidades de la laguna. Cuando Coralé llegó a las profundidades, envuelta en blancos linos, el agua mágicamente tornó un color esmeralda, del mismo color que los ojos de la princesa. Se dice que desde ese día la laguna del Inca está encantada. Incluso hay quienes aseguran que en ciertas noches de plenilunio, el alma de Ili Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna emitiendo tristes lamentos.